retomamos nuestro camino. Entre mate y mate. La agricultura familiar al día. Y así nosotros estamos comenzando este segundo bloque de la agricultura familiar al día y lo hacemos con Rally Barro Nuevo, este tema que está incluido en el principio del final, el primer álbum de este gran artista friense desde Santiago del Estero del año 1995 con nada más ni nada menos Peteco Carabajal, hacen Melodía Viajera. Hoy a mi viejo Santiago quiero cantarle una chacarera. Nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando viejas sendas, perderme en medio del monte, ser bombo y carga en la siesta. De Salamanca, cambiar pala en la trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantarte Santiago por melodía viajera, que tu hechizo magia en este me convierta en chacarera. Llenarme el pecho y el alma con aromas de poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. La sala ausencia que añoro me ha de quemar en su tiempo. Y un cachillo que por tus entrañas viaja, me han de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte Santiago con melodía viajera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera. Somos el otro campo, producimos los alimentos que llegan a tu mesa. Nosotros producimos todo agroecológico, producimos nuestros propios bioinsumos. Porque lo que nosotros hacemos es traer un precio justo directamente de venta directa, de productor a consumidor. Ahora estamos con la verdura de estación, que es que tenemos acelga, remolacha, chicoria, verdeo, rúcula, rabanitos. Por la soberanía alimentaria, la agroecología y el cuidado socioambiental. Agrifam, a la par de cada productora y productor de la agricultura familiar, campesina e indígena. Alimentos. Todos necesitamos alimentos. Los alimentos son fundamentales para la vida. No solo suficiente comida para no pasar hambre, sino también la mezcla adecuada para conseguir todos los nutrientes que necesitamos. Sin alimentos, enfermamos, se medra nuestro desarrollo o morimos. Somos más que nunca, muchos más. En los últimos siglos, la población se ha doblado, triplicado y sigue creciendo de forma dramática. Pero nuestros recursos siguen siendo los mismos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se creó en 1945, tras sufrir dos guerras mundiales, una gran depresión y muchos otros conflictos, hambrunas y catástrofes que nos ayudaron a entender que estamos en esto juntos. El primer director general de la FAO, John Boyd Orr, afirmó: "Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy." En ese momento, un tercio de la población mundial sufría hambre y malnutrición. Aunque desde entonces la población se ha triplicado, el número de gente hambrienta se ha reducido a una de cada 9 personas. FAO es un foro neutral donde están representados la mayoría de los países. Juntos, podemos cambiar el sistema y erradicar el hambre sin comprometer nuestros ecosistemas y la biodiversidad. En estos 70 años han cambiado muchas cosas. Juntos, hombres y mujeres pueden combinar los hallazgos de la ciencia moderna con las formas tradicionales de agricultura, pesca y uso de los bosques y poner este conocimiento al alcance de todo el mundo. Este conocimiento nos ha permitido erradicar completamente la peste bovina, una plaga mortal que diezmó el ganado, y controlar la propagación de otras enfermedades animales, integrar la gestión de plagas sin depender de un uso excesivo de pesticidas, regular la pesca con el Código de Conducta para la Pesca Responsable, reducir los efectos de la plaga de langosta cuando pasa de un país a otro, desarrollar estándares internacionales de inocuidad de los alimentos con el Codex Alimentarius, establecer el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y supervisar la recolección y almacenamiento mundial de semillas. Sea usando métodos científicos modernos o remedios ancestrales, la experiencia y el conocimiento recabado por la FAO está disponible para todos para aprender y ponerla en práctica. FAO también está aquí para trabajar con gobiernos y sociedad civil para resolver problemas económicos, de producción, distribución y almacenamiento que afectan a los países en buenos y malos momentos, y asesorar sobre cómo aumentar la resiliencia para mitigar los desastres. También promovemos métodos de cultivo y técnicas para contribuir a evitar la sobreexplotación de la agricultura, de la pesca y de los bosques, para asegurar que la tierra pueda continuar abasteciéndonos ahora y en el futuro. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Incluso si nos seguimos multiplicando, podemos ser la generación hambre cero, ayudando a los países a proporcionar alimentos sanos y nutritivos para todos. La agricultura familiar al día. Con Lucas Matías Pereira. Y nosotros también te vamos a sorprender con algunas versiones que te vamos a estar presentando. Como este tema de Nación Equeco con la querida Mercedes Sosa. Un tema que le pertenece a María Elena Walsh, como la cigarra. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Nudo de un pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviví. Thank you. Somos Agrifam, la agricultura familiar hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, X, TikTok, Spotify. Y suscríbete a nuestro canal propio de YouTube, www.agrifam.com.ar. Mi nombre es Leda Cantor, soy antropóloga, vivo y trabajo en Tartagal, provincia de Salta, y me desempeñé por más de 25 años dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Desde aquel momento hemos trabajado siempre en esta zona, en la zona de Tartagal, acompañando a distintos pueblos originarios que hay acá, como por ejemplo los Huichí, Chorotes, Chulupíes, Tobas, Chané, Guaraníes, Tapietes. Bueno, son 7 pueblos y hay muchas comunidades de cada uno de ellos. Nosotros, bueno, hemos trabajado acá con un equipo para hacer posible el desarrollo de políticas públicas de fortalecimiento de la producción ancestral, como así también de acceso al agua, a la comercialización y pensando sobre todo en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos del norte. De esta manera, siempre el desarrollo de políticas tuvo de manera transversal el fortalecimiento también de las identidades de los distintos pueblos, las culturas, pero también hemos trabajado desde el género, con perspectiva de género, y de esta manera se han formado en comunidades diferentes grupos de mujeres productoras, artesanas, que han ido desarrollando no solamente sus actividades ancestrales, sino que también han sido como motoras de nuevos espacios vinculados a la comunicación, a la memoria y, por ejemplo, también a abrir espacios de comercialización como ferias. En este momento muchas de ellas conducen la radio La Voz Indígena, que es una radio donde se expresan voces también de distintos pueblos en la ciudad de Tartagal. La verdad que es un trabajo que ha sido muy muy importante, que lo hemos desarrollado con distintos compañeros y compañeras técnicos también, técnicas de esta zona, y que bueno, lamentablemente el año pasado que se eliminó la Secretaría de Agricultura Familiar, terminó y hoy todas estas políticas públicas quedaron truncas. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia. La agricultura familiar al día. En todo el país, la agricultura familiar al día suena en tu radio. Hoy ya no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Como dice, vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, te vas. ¡Fuerza Pachamama! Hoy ya no quiero verme contigo. ¿Sabes cuánto sufro, cariño? No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti. Soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Y ahí a donde vos estás te seguimos acompañando con estas canciones que llevan realmente muchísima, muchísima alegría. Los Tequis, Vienes y te vas. Y seguimos ahora con Los Nocheros y este Canto Nochero. Dale que va, vamos. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro tibio, mistol, canto nochero, siembra de amor. Escuchando La Agricultura Familiar al Día. Somos los hijos de la sabia oscura, de esta infinita y límpida región, donde el maíz con su pureza estalla y en el telar hay siglos de dolor. Vamos al frente con nuestra guitarra, dulce madera que aprendió a cantar. Entre los brazos de los que trabajan, de los que nunca dejan de soñar. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro, tibio, mistol, canto nochero, siembra de amor. Canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón. Llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra ilusión. La flor silvestre, los caminantes de la inmensidad, y somos siempre los enamorados de la alegría que no morirá. Somos del pueblo que nos ha cunado, el mismo pueblo que no se rindió. Cantamos siempre para dar batalla, porque creemos en el amor. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro, tibio, mistol, canto nochero, siembra de amor. Canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón. Llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra ilusión. Porque creemos en el amor, porque creemos en el amor, porque creemos. En la agricultura familiar al día, consejos y la orientación de profesionales e idóneos. En prácticas y temas útiles del día a día en nuestro campo. En nuestro campo. Hola, mi nombre es Mauro Báez, soy médico veterinario, vivo en Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero. Bueno, en esta oportunidad me gustaría dar unas recomendaciones técnicas con respecto a un tema que es prevalente en esta época del año, en esta época primavera estival, que es la presencia de ectoparásitos como las garrapatas. Bueno, es un tema amplio, pero bueno, vamos a situarnos con respecto a pequeños animales. En el tema de caninos y felinos es muy importante el control periódico de ectoparásitos como las garrapatas y también las pulgas. Estos parásitos son parásitos externos. Hay maneras de prevenir la infestación de esta parasitosis en los animalitos mediante diferentes métodos, como collares para pulgas y garrapatas, vienen unos bocaditos masticables también para los ectoparásitos, pipetas, también baños, y siempre, por supuesto, realizar el tratamiento en el animal y o los animales que compartan el ambiente y en el hábitat. ¿Sí? Siempre tiene que ser de manera conjunta este tratamiento, porque además estos parásitos, las garrapatas, por ejemplo, transmiten otras enfermedades, son portadores de otras enfermedades, y una enfermedad de alta prevalencia es la ehrlichiosis. Es una enfermedad grave que afecta a los caninos, produciendo fiebre, produciendo también epistaxis, petequias, mal estado general, decaimiento, pérdida de peso, disminuye el consumo de alimentos. Bueno, por supuesto que estas enfermedades, recurriendo en tiempo y forma al veterinario, tienen solución, agarrándolas a tiempo, tratando los parásitos externos y también esta patología. Hay otras patologías más que, bueno, que en otra oportunidad vamos a explicar con más detalle. Espero que les haya sido útil estos consejos técnicos y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Estás escuchando La Agricultura Familiar al Día. Orillando el Gualeyán, ni bien caiba la oración, y un montao pasaba Juan, entre Rian y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre Rian y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán. Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que que la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre Rian y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan. La agricultura familiar al día. Una pausa y ya volvemos. La, la, la, la, la, la, la.